más 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar un rato muy agradable ahora con Howard Jones. ¡Qué canciones son divertidas! Si es que tal día como hoy, pero en 1955, John Howard Jones nacía en la localidad de Southampton, en Inglaterra, donde vivió su infancia hasta que se mudó a Canadá con su familia cuando era un adolescente. En la década de los 70, regresó a su Inglaterra natal y comenzó su carrera musical colaborando con artistas como China Crisis o OMD. Y en el 84, bajo el nombre de Howard Jones, lanzó su álbum debut que incluía el éxito New Song, que es la canción que suena. Tuvo 10 sencillos entre los 40 mejores en el Reino Unido, pero no fue hasta 1986 cuando el artista tocó el éxito gracias al álbum One to One, que contenía esta joya donde Phil Collins colaboró tocando la batería y en los coros de la canción. Es esta, se llama No One is to Blame. Howard Jones. You can look at the menu, but you just can't eat. You can feel the cushions, but you can't have a seat. You can dip your foot in the pool, but you can't have a swim. You can feel the punishment, but you can't commit the sin. And you wonder. We want everyone, and you want her, and she wants you. No one, no one, no one ever is to blame. Gonna be around. If you think no escape from love was the gentle breeze. Waves that spell upon your heart. No matter what you think, it won't be too long. Escuchas Play Kiss con Ricky García. La mejor música de los 80 y los 90. Todas las tardes de 5 a 8 en Kiss FM. Con Ricky García. Esto es Kiss. All I wanna do is have a little fun before I die. Just imagine that Good people. compartimos inquietudes con Sheryl Crow, ¿eh? Porque lo que queremos es que te lo pases en grande. Bien, súper bien. Y para ello tenemos la mejor música del mundo. Como por ejemplo... Taylor Swift. A desfilar por nuestra pasarela con este su exitazo que se llama Blank Space. Y también... Y una de esas canciones que estoy seguro vamos a cantar juntos. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? En un momento aquí en el show. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Oh, sí! Pero antes... ¡Yahoo! ¡Cool on the gang! A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time. Everyone around the world, come on! Hey-ho! It's a celebration. Hey-ho! Celebrate good times, come on! It's a celebration. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. It's a celebration. It's a celebration. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú sé si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Vos enseñé mi trofeo. Fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Y otra vez me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar. 1989, Donna Summer decidió reflotar su carrera y acudió, bueno, a los productores de moda en aquel momento. Stock Aitken and Waterman, que produjeron este This Time I Know It's For Real y que se convirtió en el mayor éxito de Donna Summer en el Reino Unido desde la década de los 70. ¡A mí me encanta! No solamente la canción, sino ella, nuestra añoradísima Donna Summer. Las 6:37, una menos en Canarias, en directo desde el Estudio 5 de Kiss FM. ¿Qué tal, amigos? Haciéndoos compañía, divirtiéndome con vosotros, que me lo paso aquí en grande todas las tardes, de verdad. Sobre todo, oye, que queremos que nos cuentes cuándo te diste el mayor porrazo de tu vida, pero en plan positivo, en plan gracioso, ¿eh? Venga, vámonos hasta Sevilla. Ahí está nuestra amiga Toñi. Pues mi caída más tonta... ¿Sí? Pues nada, pues fue camino de trabajar. ¿Sí? Tengo que pasar por la Plaza Nueva de Sevilla, ¡ole!, donde está el ayuntamiento. ¿Sí? Y en toda la puerta del ayuntamiento, ¿sí?, me caí, pero ay, vamos, un porrazo. Oh, yeah. Claro, me ha pillado los dos policías, que no podían levantarme de la risa que yo tenía en el cuerpo. Yo me partía y aquellos hombres, los pobres, levantándome. Y tú mira, ¡ay, qué pitorreo, madre mía! Yo no me reío más los días de mi vida. Hola, Fran en Granada. Hola, Fran. Yo jugando con mi hermano de pequeño, ¿sí?, él se subió en el ascensor y yo recorrí las escaleras y quería llegar antes que él y subí cuatro pisos. Y cuando llegué al último, sí, me mareé o no sé qué, que me caí de espalda y recorrí dos pisos rodando sin darme cuenta. Hola, soy Jennifer de Barcelona. Hola. Pues yo, caída tonta, precisamente no fue. Me acuerdo que fue hace 10 años más, ¿sí?, o menos, cuando, ¿sí?, se llevaban, o más diría yo, los pantalones de campana y o esas más botas que llevamos las mujeres de pico. ¿Sí? Iba yo súper contenta hacia mi parking, que me habían hecho una higiene facial con mis cremitas que me costaron lo suyo pagarlas. Y yo despidiéndome de mi novio, adiós, adiós. Pues se me metió el pico dentro del pantalón de campana y la campana la hice yo, bajando todas las escaleras hasta el final de cabeza. Ahora eso sí, las cremas bien altas. No se rompió ni una. La caída más tonta que he tenido, ¿sí?, fue cuando el niño era pequeñito. ¿Sí? Se subió a un pollete. Le dije, vigila a ver si te vas a caer. Como te caigas, me río. Se resbaló. Salí corriendo. Lo cogí al aire y el que se cayó fui yo. Me destrocé la rodilla. Me pegué casi una semana sin poder andar bien. Y el niño riéndose. O sea, aquí el que acabó riéndose era él y yo con el daño. 606-712-658, cuéntanos la tuya. Oye, te podrás llevar con los amigos de Smartbox un pack fantástico que se llama Evasión y Bienestar. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Hey, this is Taylor Swift. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players. And you love the game. Cause we're young and we're reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless. Or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Get drunk on jealousy, but you'll come

a uno de nuestros oyentes VIP. Sí, hoy saludamos a Vega Tommy, es su nick, el que utiliza en Instagram. Ella es Jenny, de Rubí, Barcelona, tiene 35 años, casada con Diego y mami de Hugo, de 12 años, y dos perritas, Gina y Gina. Nos escucha desde su tienda de accesorios y alimentos para animales mientras los pone bellos en la peluquería. Dice que le encanta la playa y pasar el tiempo con sus seres queridos. Y asegura que escucha Kiss FM oficial desde hace muchos años, de lunes a sábado, mañanas y tardes, ya que sin la buena música tampoco podría funcionar. Pues si te encanta Kiss FM, a nosotros nos encantas tú. Un beso para Jenny desde Rubí. Oye, y te estarás preguntando, ¿y cómo puedo hacer yo para ser oyente VIP y que me saquen en la radio y mandar una foto y que nos cuelguen en las redes? Pues muy fácil. Si entras en nuestras redes sociales, hoy vas a poder ver la foto de un servidor con la camiseta. Es chulísima. Bien, pues atención, que ahí va la cosa. A los próximos 40 que os hagáis seguidores de Instagram, os vamos a regalar una camiseta fantástica con el logo del programa, la de la nueva temporada, que os va a quedar chulísima. A los próximos 40. Así que, ¡a jugar! Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Gracias, gracias, bellos y bellas. Bueno, ahora llega Ismael Arranz para ponernos al día y a la vuelta te he preparado algo con lo que nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Una lista con los números uno en Estados Unidos que este año cumplen medio siglo de vida. ¡Te espero! Esto es Kiss.